Hola Fede, ¿te podemos hacer unas preguntas? ¿Qué nos recomendarías, respirar por la boca o respirar por la nariz? Hola chicos, lo más recomendable en la mayoría de los casos, como puede ser al caminar o al correr, es respirar por la nariz, inhalar aire por la nariz y exhalar por la boca. Aunque hay algunos casos en los que es recomendable respirar por la boca, como al realizar natación. Se inhala aire por la boca cuando la cabeza está fuera del agua y se exhala por la nariz cuando la cabeza se encuentra sumergida dentro del agua. Al correr y agitarnos, ¿qué nos recomendarías para volver a la normalidad? Lo más recomendable es respirar por la nariz. Inhalar por la nariz y al momento de exhalar por la boca se debe hacer de forma lenta y controlada. Y se debe repetir este proceso hasta volver a la calma.